Láser FM 102.3. Anuncia tu marca, producto o servicios. Anuncios publicitarios, jingles y cuñas radiales. Identifica tu empresa. Impulsa tus ventas comerciales. Comunícate al 4682-3131. 4682-3131. Yacuiba, Bolivia. Transformamos la radio 102.3.3.3. Primeros en información. Desde Huancabamba, Perú, tierra de curanderos, ya están en Yacuiba los internacionalmente conocidos Luz Marina y Mauricio, astrólogos, espiritistas y consejeros sociales, conocidos por sus pronósticos y aciertos de triunfos y fracasos a diferentes personalidades en los países de América. Luz Marina y Mauricio, especialistas en unión de parejas. Basta una foto, prenda o el nombre y el amarre es efectivo. Luz Marina y Mauricio limpian daños, brujerías en hogares, negocios, salud y casas, puestos, fincas, haciendas. Curan enfermedades desconocidas, vicios y maleficios. Luz Marina y Mauricio traen amuletos, talismanes, sahumerios. Atienden de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 20 horas. Reservas a los teléfonos 72-99-27-47, 71-89-62-96, 67-99-52-80. Para vivir una fiesta impactante, impactante, con calidad en luces y sonido. En Yacuiba, lujos, amplificación, sistema de luces y sonido profesional, profesional. Soy soltero, hago lo que quiero. Soy soltero, hago lo que quiero. Lujos, amplificación, DJs profesionales con animadores que te harán bailar en toda tu fiesta, en toda tu fiesta. Porque estar soltera está de moda, hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar. Esa gente problema, problema, que yo siempre he quedado por ahí. Cuando se siempre otro cabrón, dando esta máquina. Lujos, luces y sonido. Garantiza todo tipo de eventos: 15 años, matrimonios, bautizos, promociones, aniversarios y todo tipo de acontecimiento social. Lujos, luces y sonido. No te equivoques y elige lo mejor. La única tecnología en luces y sonido. Para contratos, comunícate con nosotros al WhatsApp 7719-8070 o al 792-792-74. En Yacuiba, Bolivia, lujos, luces y sonido. Una forma diferente de hacer tus fiestas. La radio que hizo gustar la radio. Frecuencia modulada 102.3 MHz. La información más completa por 102.3 FM, Radio Láser. Enseguida volvemos con más de la revista informativa.